con el pelo siempre bien despeinado, con los ojos más en hoy que en ayer, negro moro y un poco gitano, y una mancha de quién sabe qué, con la cara un poco medio afeitada, la camiseta puesta del revés, una maleta muy bien entrenada, una guitarra pastando a mis pies. Miro la ropa pero tengo problemas, la desdoblo, no la encuentro el doble. Si me visita alguna pena que quema, me miro el humo que fumé alguna vez. No soy amigo de los juegos de azar, no vivo solo como grandes poetas. No me busco en la barra del bar, no me maldigo si no llego a la meta. Voy caminando por las calles de siempre, compro pescado y verdura en la tienda. No sigo a nadie incondicionalmente, vuelo y mi cielo pisando esta tierra. Si pudiera ser, no sería millonario, si tener, no tendría ningún miedo. Tengo una bata y me visto de blanco, algunas veces me pongo un sombrero. En mi ventana se reflejan los prados, en mis manos se refugian tus dedos. Mis pupilas almacenan tus pasos, mis mejillas se sonrojan por dentro. Ya voy camino de buscar un descanso, dejo la pluma cortejar al tintero. Que el sueño empape al corazón desalmado, que se despierte con un destino incierto.